todos los que perdieron la fe, para los que perdieron las esperanzas. Si tienes el alma herida por una pena, si tienes una ilusión guardada en el corazón, hay esperanza. Si quieres a un gran amor y se ha marchado, no sigas sufriendo, no sigas llorando. Los brazos, miremos al cielo.